party for me. Estuve en los peores suburbios. En unos el crack destrozaba las vidas, en otros el azúcar de un pancake con forma de R. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y como sabéis, una semana más aquí empieza Fuck the Bastards, un espacio de música extrema y no comercial y una semana más con el estudio que parece una lata de sardinas. Sí, compañero, tenemos el estudio bien repletito con un montón de visitas que han venido esta semana por aquí. Y bueno, también un compañero, nuestro amigo Pato, un compañero que estuvo ya actuando aquí, haciendo un concierto en directo aquí para nosotros hace unos meses, pues esta semana está aquí acompañándonos para deleitarnos con sus nuevos ruidos. Y bueno, también nuestro colega Lacro del Viciosas también está por aquí, que bueno, nos comentará un poco cómo han ido esas jornadas bikers en el pit de Camp Masdeu. También más amigos y amigas que han pasado por aquí para la actuación. Y bueno, como siempre, a lo largo de una hora y pico, tenemos para vosotros lo mejor. Bien, y también tenemos por aquí al compañero Rock de un sello llamado Alcu, así de música también bastante contundente. Y bueno, que también estará aquí con el compa Rubén pinchando algo de música. Y bueno, si nos apetece, pues también hablaremos podemos un poquito hacer de tertulieta. Un poco de tertulieta. Y bueno, joder, esto que has puesto para empezar, esto es algo muy nuevo, ¿no? Muy crudo, ¿no? Muy crudo, ¿no? Sí, son los grandes Firmeza 10 que acaban de sacar. 12 pulgadas y que tiene una pinta brutal, ¿eh? Está guay. Muy bien. Han conseguido ese sonido que buscan, ¿no? También. Claro. Muy bien. ¿Y qué tal, tío, este finde? Yo estaba a tope, en la Jungla Fest, tío. Ya, yo mientras tú te mojabas, yo estaba a cubierto. Sí. Muy bien. Pues nada, ha sido este fin de semana un fin de semana muy crusty en la bastante jungla. Bastante intenso, ¿no? Sí, bastante intenso, un montón de bandas, un montón de gente de todos los lados que han llegado hasta la ciudad para compartir estos 10 años de la jungla. Y bueno, la lluvia también hizo estragos el primer día, pero nada nos paró. Y no sé, he quedado con gente que iba a venir también a hablarnos un poco de qué tal les había parecido el festival Travelers, pero no sé, igual aún siguen de fiesta después de todo. La verdad es que yo tenía la armadura en el herrero y no estaba a punto para aguantar un festival de ese calibre. Ha sido duro. Bueno, ya nos contarás, ¿no? Ya os contaré, sí. Y bueno, también, pues no sé, más buena música que hemos traído como siempre para pincharos unos disquitos, algún fanzine también para hacer una reseña. Y bueno, también me han pasado un manual para El Huelguista de Hambre y no sé, había pensado en leerlo entre varios programas y no sé, luego si hay un poquito de tiempo igual empezaremos con el primer capítulo, el cual se llama Ayunar no es morirse de hambre. Wow, estaría guay eso. Luego también, bueno, decir que nuestro compañero Doctor Lagro nos comentará también la actividad que hicieron este pasado fin de semana en Cambasdeu. Y bueno, si os quedáis con nosotras, pues eso es lo que tenemos. Esto es lo que tendremos. También, pues como siempre, recordaros nuestro apartado de correos para cuando queráis enviarnos alguna cosa, algún fanzine que saquéis, un CD, cualquier cosa, que es el 25102 de Barcelona 08080. Y bueno, nuestras direcciones en la web, las www.radiobronca.info y el emiliorbronca@sindominio.net. Y bien, vamos a empezar el recorrido sonoro con un productito que ha llegado nuevo recientemente. Es un compilado. ¿Con Papá Noel? No, Papá Noel no, el correo ordinario. Y bueno, es un recopilatorio que se llama Green Bastards. Son todo bandas japonesas y bueno, vamos a escuchar algunos temas ya que son súper cortos. Y bueno, os dejamos con este compilado. Ah! bueno, pues ahí estaban un par de muestras del Greencore que se está haciendo por Japón. Bastante también ruidoso, ¿eh? Intenso, ¿no? Se toque intenso. Y bueno, como decíamos antes, está nuestro compañero Lacro, que ha venido unas semanas más aquí a acompañarnos. ¿Qué tal, Lacro? Aquí vengo a dar un poco de crónica de lo correspondiente al mundo biciclístico. Este fin de semana. Y bueno, como ustedes dan el pie ahí a la movida japonesa, nosotros también tuvimos una presencia japonesa, pero a modo de ofrenda. Pues nuestro querido señor Shimano, que está muy viejito y con artrosis en este momento, nos envió regalitos para aquella jornada que hubo este domingo recién pasado. Y bueno, ahí se desarrollaron una serie de sucesos bastante interesantes, bastante convocatorias. Buena gente viciosa y buen día también. No llovió, hizo buen día, ¿no? Era un día de felicidad con solcito y todo eso. Y bueno, cuéntanos un poco qué biciactividades. Bueno, nos convocaba un Viciosos Pro Viciosos, que es un poco dar un poco más de empuje al viaje de un colega que hace de México a Chile por la Panamericana Styling. Uh-huh. Y era un poco también eso, recolectar un poco de pelas para darle un poco más de empuje a su viaje y también convocar a la gente y darle el plus ese de la bicicleta, que tanto nos gusta. Y cómo, qué bueno, cuéntanos las actividades y eso que bueno, hicisteis aparte. Como de costumbre, ahí lo mismo que solemos hacer los viernes por la mañana y los sábados por la tarde, autorreparación biciclística. ¿Alguna cosa especial, juegos? Se montó el Bicicam, el famoso Bicicam, a mano de Pedal Canalla. Y ahí él capturando ahí imágenes de ciclistas, ¿no? Para hacer el gran collage de su proyecto visual. Este mismo personaje, a entrar a la tarde, proyectaba imágenes biciclísticas de todo tipo y que bastante apetecidas por todos y por todas. Y bueno, después un poco estaba fuera de escena la famosa Oda Bici Videográfica, que es un acto más performático, sucio y, por supuesto, relacionado con la bicicleta. Creo que también montasteis una exposición, ¿no? De fotos que a lo largo de todo el tiempo que lleva el Viciosas, ¿no? Sí. Esta exposición se salió a la luz el nuestro aniversario número 3. Uh-huh. Una colega viciosa estuvo recopilando todos los archivos que estaban por ahí rebotando en las distintas memorias de los colegas y ordenadores. Y bueno, hicimos una inversión, imprimimos ahí en papel y le montamos una memoria, digamos, en 16 paneles grandes de 3 años de vida de los viciosos. Muy bien, muy bien. Así que ya verán ahí rulando por la ciudad o algún sitio por ahí, no, la exposición de viciosa. Sí. Hombre, por lo menos en el taller de bicis de Cambias también, ¿no? En los talleres. Sí, una fiestecilla que se arme, algún movidón. Ahí podemos estar ahí y también, claro, por supuesto, haciendo un taller de autorreparación, así como que ya es parte de nuestro puesta en escena. ¿Y hubo las famosas arepas estas chilenas o no? Y quedaron un poco pendientes, estuvo un poco liado, pero sí hubo bastante demanda de que el gustoso alimento. Pero algunas cosas prometidas estuvieron, ¿no? Las lentejas, el vino caliente, la buena compañía. La chimenea con fueguito, o sea, fue un día bastante redondo, o sea, yo estoy muy cansado en este instante, pero muy contento en mi espíritu. Creo que hubo hasta alguna actuación, ¿no? Ah, cositas así. Sí, hay un colega también que se sumó a esta fuerza colectiva y un chico llamado Benito, que está un barcelonés que vive en Granada, hace un espectáculo flamenco muy interesante, muy entretenido, muy didáctico, muy irónico. Y un montaje que animó bastante a la gente, además de un festival de, bueno, no un festival, un pequeño concurso de chistes de bicicletas. ¿Concurso de chistes? A ver, cuéntanos esto. Yo me paré frente. ¿Podrías contar el chiste? ¿Cuál fue el chiste que ganó? Por favor, no podría. Yo solamente animaba a la gente y aprendí el fuego, pero yo precisamente... Seguro que contaste el esqueleto que va en bicicleta, ¿no? Tú contaste el del esqueleto. Eso se lo conté a la gente en secreto, pero no causó mucho éxito, pero no, por favor, no podría hacerlo. Dejémoslo ahí, por favor, gracias. Pero nada, lo de costumbre, como siempre, repetirlo y recordárselo a todas y a todas que están escuchando ahí viernes y sábado, viernes por la mañana y sábado por la tarde. por la mañana de 10 y media a 11 hasta la 1, 1 y media, y el sábado de las 6 hasta las 9, arreglando bicicletas costumbre, con gotera y todo. Y he oído por ahí que en un futuro igual los viernes hacéis también comida sabrosa, ¿o qué? Cuenta. Bueno, no, lo que está un poco más establecido ya es el famoso after taller, lo que se suscita los días sábados. Entonces los niños se cumplen un horario determinado, les decimos buenas noches, que sueñen con bicicleta, y nosotros nos dedicamos a hacer nuestros asuntos, fumar mota y privar como Dios manda, o como los demonios mandan. Olé. Y soñar con dulces bicicletas. Ah, además, ya se dio, apareció la luz ayer, un ícono del movimiento Cyborg, no sé si lo había comentado. Sí, de ciclistas bolingas o algo así, ¿no? Ciclistas borrachos. Entonces ya estamos empeñando en comerle la oreja a la gente y en darle cuenta que es una linda forma de vida ir borracho arriba de la bicicleta y tratar de mantener el equilibrio. Bueno, nosotros ahí reparamos todo tipo de contusiones ciclísticas y las reciclamos y estamos contentos con lo que hacemos. No seréis los que hacéis las chapas esas de bebe todo el día, conduce toda la noche, ¿no? Que salía bueno, un punky con una chiveca y una bicicleta. Al contrario, creo que el drinking que tomamos es nuestra combustión, o sea, es necesario. Esa es una cosa por la otra, van tomadas de la mano. Hay que quemarlo. Así que fuerte con el movimiento Cyborg. Muy bien. Y bueno, tenemos aquí más disquitos aquí, ¿no? Que han llegado en primicia, como ese un disco que la semana pasada creo que pusimos una canción. Pero esto no es ninguna primicia, esto hace 2 años por lo menos. Pero aquí yo lo vi el otro día, así por primera vez, yo no lo tengo. Bueno, puede ser una primicia para los auditores. Y hoy vamos a poner la otra cara, porque es una banda que nos gusta. Creo que al final no lo pusimos, ¿eh? La semana pasada. No lo pusimos. Yo es que sé que estaba aquí. Pues este indomable. Bueno, es el disco de OTAN y vamos a escuchar un tema, ¿no? Que se llama Juventud Anarquista. Ahí estaba OTAN y esa juventud anarquista. Parece hoy que esto es un homenaje al rey de España, ¿eh? Pues, bueno, después de esta juventud anarquista me molaría, como comenté, ¿no? Pues leer un poco la primera parte de estas sesiones que vamos a hacer, donde vamos a leer el manual para el huelguista de hambre. Y bueno, hoy voy a leer el primer capítulo, se llama Ayunar no es morirse de hambre. Y empieza así. Médicamente y popularmente se suele confundir el ayuno con la inanición. Todas las noches ayunamos, pasamos 8 horas sin comer. De ahí que la primera comida del día se le llame desayuno. Gracias a esta ausencia nocturna de actividad física, mental y digestiva, nuestro organismo se libra de los productos tóxicos que se producen a consecuencia de la actividad o que recibe desde el interior y amanecemos revitalizados. Cuando se deja de comer, existe la primera fase, el ayuno, durante la cual el organismo se alimenta de sus reservas. Esta fase, si se sabe llevar correctamente, no solo no es dañina, sino que permite al cuerpo acelerar el trabajo de desintoxicación celular y rejuvenecer todos los tejidos, al mantener en reposo toda la actividad digestiva cotidiana. Al terminarse las reservas, que depende del peso y del estado de salud, es cuando comienza el proceso destructivo llamado inanición. Todos los seres vivos tenemos la posibilidad de alimentarnos, no solo del exterior, sino también de nuestras reservas internas. Ayunar es lo más natural del mundo. El grano germina alimentándose de las reservas, ya que aún no dispone de raíces y hojas para alimentarse del exterior. El oso se alimenta de sus reservas en el invierno, y lo mismo hace la rana cuando la sequía. La oruga se transforma en mariposa a través de un ayuno. La naturaleza nos provee a los seres vivos de esta posibilidad de alimentarnos a nuestras reservas para dos ocasiones. Para cuando no tenemos alimentos en nuestro alcance, como en situaciones catastróficas, nevadas, inundaciones, sequías, terremotos. Un ejemplo reciente tuvimos en el terremoto que ocurrió en México en el año 85. Se rescataron de una maternidad derrumbada bebés totalmente sanos después de haber estado sepultados 15 días. Y la segunda, para cuando nos accidentamos, intoxicamos o enfermamos o simplemente nos fatigamos. A través de la falta de apetito, el cuerpo anuncia su decisión de paralizar los trabajos digestivos para concentrar todas sus fuerzas en la limpieza y en la restauración. Y dice, una brizna de hierba tiene el derecho de penetrar a través del asfalto, en busca de un poco de luz, para vivir. La violencia de los pobres es como la violencia de una brizna de hierba, que empuja, a través del asfalto, hacia la luz, para poder vivir. La violencia del poderoso es la violencia de la apisonadora, que no tiene en cuenta las brisnas de hierba. Phil Bosman, sacerdote flamenco. Yeah. En el siglo I, el sabio griego Plutarco recomendaba, antes de recurrir a la medicina, ayuna un día, lo que viene a decir que ante cualquier malestar no conviene comer. Este folleto está escrito desde la lógica de la higiene vital que hace más de 160 años aplica el ayuno en la prevención y curación de enfermedades. Ayunando, ha habido personas que se han curado de enfermedades dadas por incurables. Hay ejemplos de curación de parálisis, vértigos, dolores de cabeza, insomnio, estreñimiento, miopías y otras alteraciones visuales, sordera, bronquitis crónicas, asmas, hepatitis, cálculos, gastritis, úlceras digestivas, anemias, tumores, quistes, artritis, reumas. Lo que tampoco quiere decir que ayunando el cuerpo pueda curarse del todo. Aunque pues no supone castigar al cuerpo, sino todo lo contrario, supone darle un descanso de todos los malos tratos cotidianos. Comiendo excesivamente alimentos inadecuados o incluso introduciendo sustancias venenosas a través del tabaco, café, té, bebidas alcohólicas, marihuana, otras drogas, medicamentos o vacunas. De un ayuno podemos salir transformadas y renovadas. Es necesario prepararse para ayunar. Mentalmente, conociendo lo que vas a hacer, lo que ocurre cuando se deja de comer, todos los posibles síntomas que vas a experimentar, a veces violentos y desagradables, aunque no por ello dejen de ser beneficiosos. ¿Cuáles son las condiciones ideales y los auténticos peligros durante el ayuno? Lo peligroso del ayuno es el miedo que acarrea la ignorancia, el hacerlo en malas condiciones y el ponerse en manos de una persona inexperta en la materia, como son los médicos. A lo largo de la carrera de medicina, si hay suerte, los futuros médicos recibimos como mucho 3 horas de clase sobre nutrición humana. Al ayuno ni se le nombra. Este folleto está escrito con el fin de proveer al ayunante de un conocimiento mínimo para saber más. Al final añado otras fuentes de información. físicamente, dejando de consumir paulatinamente para evitar cambios bruscos de metabolismo, así como conduciendo un coche es inadecuado reducir de primera, de tercera a primera, sin antes pasar por la segunda o viceversa. Cuando de inadecuado es pasar de hacer una dieta de pesada digestión y con productos tóxicos a no comer nada, si entras en el ayuno gradualmente, es más probable que no tengas crisis de desintoxicación muy molestas. Si piensas entrar en un ayuno, es interesante que una semana antes vayas reduciendo la cantidad de comida y mejorando su cantidad, suprimiendo las sustancias tóxicas como el tabaco, café, alcohol, frituras, carnes, sobre todo cerdo y embutidos. Conservas, chocolate, pasteles, medicamentos, algunos hay que reducirlos poco a poco, y comiendo más fruta y más verdura cruda. Por ejemplo, un desayuno sería una clase de frutas, por lo menos medio kilo. Al mediodía, una ensalada, verduras crudas sin sal, ni vinagre, ni ajo o cebolla, solo con aceite y limón. Y de segundo plato, un plato de patatas o de cereal con verduras. La cena, una ensalada con verdura poco cocida y lácteo o menos de 100 gramos de nueces, almendras, avellanas o huevo, o bien una clase de fruta fresca con yogur, cuajada o queso frescos. 3 días antes de dejar de comer, aliméntate a base de 3 comidas, bien de una clase de fruta o bien de verduras en ensalada. ¿En qué condiciones ayunar? A veces es difícil que las huelgas de hambre reúnan las condiciones ideales para ayunar, sobre todo si estás encarcelada. Por eso mismo es interesante saber cuáles serían las condiciones ideales para acercarse a ellas lo más posible. Busca por todos los medios ahorrar energías, a todos los niveles, dándole al cuerpo el máximo reposo, sobre todo cuando el cuerpo lo pide a través de la fatiga y la debilidad. El reposo físico, encamado y relajado el mayor tiempo posible, si hay ganas se puede pasear o hacer una suave gimnasia respiratoria para favorecer la oxigenación. Si te sientes con ganas de actividad, descansa con frecuencia cada 2 horas, invítale a tu cuerpo a descansar 1/4 hora. El reposo climático, habitación bien aireada, con 18-20 grados, evita temperaturas extremas. Protégete del frío, sobre todo tus extremidades, con guantes, calcetines, gorro, incluso una bolsa de agua caliente si hiciera falta. Huye del calor excesivo, no te expongas al sol fuerte. El reposo sensorial. Desconecta de vez en cuando tu sistema nervioso del exterior, poniéndote a oscuras o en penumbra. Puedes taparte los ojos con un trapo, evitando los ruidos y buscando el silencio. Puedes taparte los oídos con tapones. Evita la irritación de la piel por la fibra sintética o lana. El reposo mental. Ten seguridad en lo que haces. Invítale a dormir a tu cuerpo de vez en cuando. Mantén la calma ante cualquier síntoma escandaloso, que seguro que es pasajero. Estate entretenida. No abuses de leer, hablar, escribir. Y el reposo digestivo y de desintoxicación. No mascar chicle, ni fumar, ni tomar tisanas, ni glucosa, ni sueros, ni medicamento alguno. Es inadecuado seguir fumando sin comer, ya que el cuerpo necesita de vitaminas y minerales para neutralizar los tóxicos que le entran por el humo. Haz, antes de nada, boicot a industrias asesinas como la tabacalera española, que se enriquece a costa de la salud de la gente. Antes de romper el ayuno con sustancias tóxicas o artificiales, es preferible hacerlo con productos naturales inofensivos. Manchar el agua con una cucharada de zumo de naranja o endulzarla con un poquito de miel de caña es una forma correcta de aportar equilibradamente azúcar, vitaminas y minerales, lo que a veces desfavorece la desintoxicación, alivia la irritación, la irritabilidad nerviosa y el insomnio. Sin embargo, el tomar azúcar blanca, glucosa o cualquier sustancia artificial no hace más que producir desequilibrios, ya que roba vitaminas y minerales al cuerpo para su digestión. ¿Cuánta agua beber? Beber el agua más potable disponible, poco mineralizada, tibia, nunca helada. La higiene vital propone beber agua solo cuando hay sed, nunca por rutina o porque se crea innecesaria. Desde la medicina se suele recomendar beber mucha agua para diluir la orina y evitar la producción de cálculos renales. Según los higienistas, tomando agua excesivamente no haces más que sobrecargar el riñón de trabajo al tener que eliminar el exceso de líquido. Es mejor escuchar la sed. Personas muy intoxicadas que hayan abusado de la sal tendrán mucha sed, ya que el cuerpo necesitará más agua para llevar a cabo el proceso de desintoxicación. Invítale a tu cuerpo al menos 4 veces al día a beber, a ver si le apetece. La limpieza corporal puede llevarse a cabo mojando una toalla de agua templada y friccionando toda la piel. Las duchas, incluso templadas, roban mucha energía y hay peligro de mareos. Guarda los esfuerzos para el atardecer, que es cuando se dispone de más fuerzas. La cuestión de las lavativas o enemas. Introducirse agua templada por el ano para vaciar los intestinos de heces es algo muy discutido, hay quien lo recomienda diariamente. El vaciar el intestino de agua que le hemos metido supone un gasto de energía, del cual no hay que abusar. Si el cuerpo necesita vaciar sus intestinos, ya lo hará, como ocurre a veces. Desde luego que si no se come es normal no defecar. Yo solo encuentro un motivo importante para ponerse una lavativa: lo dificultoso que resulta defecar al salir del ayuno, al hacerse producido un tapón de heces durísimo, fecaloma. Esto es más probable si antes de ayunar te has dado un atracón y luego rompes el ayuno con la misma forma. Peor aún los que entran y salen del ayuno con precaución, les puede ocurrir. La primera defecación la tuve a los 3 días de empezar con los zumos y se convirtió en el momento más duro de todo lo que ha sido este ayuno de 30 días. Por otro lado, este momento de hora y media de contracciones, sudor, temblores y mucho dolor ha sido también de los más aleccionadores. Creo que es la experiencia más parecida a un parto que como hombre he podido vivir. Quizás fue en este terreno la mayor elección. ¿Con qué violencia y decisión el cuerpo empieza y termina con un trabajo cuando lo considera necesario si dejamos que se den condiciones para él? Y cómo se rompen los límites que podemos pensar que existen en nuestra capacidad de aguante. La mayoría de la gente no padece partos de este estilo, pero algunas sí que les toca. Y se me ocurre que una forma de evitarlo es no dejar que las heces persistan más de 10 días en el recto, parte final del intestino, vaciándolo con lavativas de medio litro de agua templada. La lavativa, ponérsela al atardecer y atención a un posible mareo. Cama mullida y cambiar de postura de vez en cuando, sobre todo los delgados. Al perder peso, los huesos pueden comprimir y lesionar algún nervio, lo que producirá alteraciones en la sensibilidad, zona adormecida o parálisis. Todo ello pasajero. Hay que esperar al menos 10 días para que el nervio se recupere. Wow, pues veo que estás muy puesto en este tema. Sí, bueno, he conseguido este manual hace poco y no sé, me gustaría leérmelo y no sé, como mucha gente igual no lo tiene a su alcance y decide, después de festivales como este de la jungla este fin de semana, nunca, donde nunca haces exceso, hacer ayuno, por ejemplo, es algo que es bastante bueno, depurativo, y después de haber estado 3 o 4 días así crusteando, no viene mal hacer un ayuno. Y luego aparte, no sé, la gente por razones políticas que quiere ayunar, las huelgas de hambre, todo esto, pues qué menos que tener un poco de conocimiento, ¿no? Y saber un poco, pues, cómo hay que hacerlo. Y no sé, creo que para hoy he hecho este primer temario. El próximo programa, pues, hablaremos un poco más sobre el control médico o el autocontrol, sobre la interiorización de las fuerzas y otros temas también que trae este dossier. Ole, pues no sé, ¿seguimos escuchando un poco más de música o qué os parece? Vale. Yo tengo por aquí un disco de una banda italiana, así también ya veterana, que si te apetece podríamos ponérselo dedicado a nuestro amigo Gianni, un anarquista que pulula por Londres. Wow, wow. Y que siempre tiene buena música por ahí distribuida y a precios muy baratos. ¿Qué podemos decir de esta banda? Pues solo salvajes. Son de su pueblo y, como dice el disco, solo salvajes. Un poco salvajes sí que lo son. Bien, ahí estaba Contro Potere. Y bueno, comentabas tú este fanzine. Yo quería comentar otra publicación que ha llegado a nuestras manos recientemente. Es el segundo número de un fanzine que se llama Ilegal y qué, un fanzine sobre la contracultura. Y bueno, es gratuito, decir que bueno, que se lee muy rápido, y en él vienen algunos artículos bastante interesantes sobre toda la mercantilización de la música y todo eso. Y en especial hay uno de los artículos que bueno, que no sé, desde aquí estamos completamente de acuerdo, ¿no? Habla un poco de eso, ¿no? De que hace unos años, pues todo el mundo o bastante gente se intercambiaba cintas, incluso se carteaban. Y ahora parece, bueno, que se pierde todos esto, esos paquetes llenos de flyers, toda no sé, esa energía que iba metida en las cartas, pues ha pasado a ser un email y ha pasado y a imprime un mundo virtual. Que no sé, que vale, que sí que es verdad que hoy en día pues es más fácil, pues yo que sé, grabarte tus cosas, llevar adelante un sello, un proyecto, contactar lo que con sea, gente de todo el mundo, desde tu casa ahí, mucho más, pero no más sé, frío, la, ¿no? La reflexión esta era, no sé si vale la pena, pues eso, ¿no? Haciendo un poco balanza, ¿no? No sé por qué parte nos decantaríamos, ¿no? ¿Tú qué dirías? Hombre, a mí me gusta el viejo estilo, aquel de cartearte, pero también, no sé, si estás viajando y todo, también va muy bien, ¿no? Poder a lo mejor meterte en internet y poder contactar con gente que está en otro lado, que a lo mejor el internet es al momento, o cuando ven el mensaje, igual, no sé, es diferente el sentimiento cuando te llega una carta a cuando te llega un email, creo, ¿no? También. Y no sé, el paquetito así cuando te llega, sabes que lo abres ahí en tu casa y a ver qué trae unos flyers, un escrito, un single, no sé, la ilusión. No sé, que por ejemplo hoy en día si montas un concierto puedes anunciarlo desde tu propia casa. Exactamente. Si quieres. Sí. Hace unos años, o hay gente que aún lo hace, pues aparte de pues de utilizar pues estas nuevas tecnologías, pues los carteles ya cambian con ya el bote de cola, pum, a bombardear las zonas donde yo que sé que es posible que la gente pues lo pueda ver. Que bueno que aún esto se hace, lo que pasa que bueno, tenemos también el rollo del internet, ¿no? Pero que se sale a encartelar aún cada día. Veo cientos de cajeros y servicios públicos llenos de pósters y flyers. Yo creo que todo eso que están comentando igual ha mutado de alguna forma. Igual siguen existiendo esas pequeñas células de enlace romántico entre la gente. Sí, sí, hombre, está yo, claro. Yo creo eso, que por eso a veces hacemos, los mejores amigos así esto, sí, sí. Es un poco, o sea, para darle, ¿no?, un sentido. Yo creo, ¿no?, que está nuestro, como nuestro paladar, es esa sensación también, porque tampoco lo vivimos mucho. O sea, cuando la sentimos como un manjar cuando llega a nuestras manos una correspondencia a distancia. Yo constantemente estoy muy alerta a pillar a mis colegas, a decirle, toma, llévate esta encomienda por allí, hago un freestyle ahí de dibujo, un collage y unos discos y una camiseta serigrafiada por ahí y de viaje a rular por ahí. Y es que y bueno, yo me acuerdo de jovencito, ¿no? Por lo menos más que ahora, que era eso, ¿no? Me iba al apartado de correos, pum, a igual había dos o tres paquetillos y igual hasta deseando ahora, ir a la ahora casa lo único, para abrirlo y flipar, ¿no? Lo único que no mola del internet es que, bueno, puedes estar ahí con tus amigos todo sin salir de tu cuarto, ¿no? Y toda la fiesta que te puedes pegar en cualquier lado te lo pegas ahora por internet virtual, ¿no? Así. Sí, el individualismo es así, no sé. si vives en un pueblo así perdido que no tienes ni buzón, ¿sabes? O algo así, no sé. O cuando viajas, creo que todo tiene un poco su parte buena y su parte mala, ¿no? Pero lo que está claro es que no se pueden perder pues cosas como las cintas de toda la vida, ¿no? Yo creo que cualquier persona así como nosotros tiene en su casa aún guardadas sus cintas, que aunque suenen mal, como una... Pues de aquí esa gente que saca cintas. Aún hay gente que saca cintas, claro, hoy en día también, no sé. Aquellos loops que se hacía la gente con las cintas, yeah, así, todas estas cosas. No sé, ahora también, bueno, creo que en el fanzine así leí un poquito, hacían un poco la crítica sobre el CD, ¿no? También que el CD que te lo compras ahí, formato pequeño plástico, y bueno, la que lo escuchas 10 veces ya la canción salta y no te la pilla bien, ¿no? No sé, no es como el disco que, bueno, aunque vale, te se raya el disco, pero lo escuchas todo, está ahí, ¿no? Todo más grande, un trabajo más palpable, ¿no? El corta y pega, tío, que también se pierde, que ahora la gente te lo hace con el ordenador. ¿Qué podemos decir de esto también, muerto, tío? El Photoshop, vivan las tijeras y tijera las barras Sprit. Sí, sí. Yo creo que hay que también de no perder el desarrollo de la motricidad fina. Ahí, ahí. Y entonces es importante estar ahí conectado con el cúter, con la pegatina, con la familia del stencil y con todo el despliegue gráfico que pueda suscitar tu emoción. Sí, sí. Así que a rayar las calles. Sí, sí, bueno, pues este artículo pues salía en este fanzine, decir que lo podéis conseguir en el nuevo local de distribución alternativa que se ha abierto en los bloques Fantasma, en Avenida Colldeporte número 59, creo, bueno, todo el mundo sabe dónde están los bloques. Decir que el local se abre los jueves y los domingos de 6 a 9, y que esperemos que en un futuro pues se una más gente al proyecto y se pueda mantener abierto todos los días de la semana. Y bien, vamos a continuar con el programa. Tenemos aquí más gente que quiere decir la suya, y tenemos al compañ... Un compañ de Sesillas, al compañ Pera. ¿Qué tal? Un chico que, bueno, Blanca. Ya hace un montón de tiempo que nos conocemos. Cada vez lo he visto, creo que con todas tus bandas te he visto, ¿eh? Sí, yo creo que también te he visto en todos los conciertos, ¿no? Joder, ¿qué te cuentas, tío? Viniste para el Festival de la Jungla, ¿no? Pues he sobrevivido a los 3 días de la jungla. Que me has dicho que esto del ayuno te ha interesado. Sí, me ha, ¿no?, interesado bastante. Me siento bastante intoxicado ahora mismo. Sí, ¿no? Falta un ayuno ahí potente, creo. ¿Qué te ha parecido así como personal que has estado ahí en el festival? ¿Qué te ha parecido los 10 años de la jungla allí? Pues ha estado muy bien, ¿no? Muchos grupos. Muy guay, tío. No sé. De Mallorca decir que 2 bandas han tocado. No, una al final. Falló una. Cop de Fona. Ah, no, sí, claro, Cop de Fona, creo. Cop de Fona, Verbal Diarrea. Verbal Diarrea. Tenía previsto otra banda más, ¿no? Los Beastie Brutal, que falló el batería y se acabó anulando. Y bueno, cuéntanos. Nada, muchas bandas y Cruz está a tope. Verbal Diarrea, bueno, y cuéntanos acerca de Verbal Diarrea, este nuevo proyecto. Nuevo proyecto con componentes de bueno, otras bandas que tenías como Disease y banda y gente HDG. De Pogo también. ¿Y quién más también? HDG, creo que se llama la banda también, del Toti, ¿no? También hay gente de Beastie Brutal. Y un pupurri, los de Mallorca, que somos los mismos siempre. ¿Qué tal la isla, tío? La isla está ahí, que se aguanta, que no se mueve, la roca. Cuéntanos ahí. Bueno, yo esto que está sonando de fondo es una banda de Mallorca, traído un CD que acaba de salir ahora. Son Quatermans, que también hay viejos componentes de Disease. Sí, creo que toca el bajista, ¿no? Y el guitarra. El guitarra, ¿no? Y nada, Turbo Negro a tope. Se lo han grabado ellos y suena que te cagas. Vale, pues a ver cómo suena, ¿no? Calentito. Wow, pues ahí estaba Quatermass. Puro rock and roll. Sí, suena ¿eh? Muy bien, se lo han grabado ellos mismos, los capos. Joder. Y yo se lo digo, demasiado producido para mi gusto y todo. Demasiada guitarra. Sí, ya. Suena muy net. Esto he visto que lo saca Runaway, ¿no? O Pungaway, ¿no? Este sí, sello. Lo sacan un par de sellos colaborantes. Youthing, una revista colabora. De Mallorca. Flying Peluca también, ¿no? Flying Peluca. Bugulú, un bar, sí. Lo sacan diferentes apoyos de Mallorca, colegas, vamos. Y bueno, cuéntanos en Mallorca qué se cuece por ahí, bandas ahí que siguen tocando, se juntan las bandas míticas como pasa aquí en la península, los cerebros, es que hay cerebros, rumores, claro. Hay muchos rumores. Pues mira, que decirte que me parece que Celebros se ha juntado, va a hacer una aparición, no sé cuándo, pero... ¿Y Bad Taste? Y Bad Taste, esto creo que no. ¿Y DC? Y DC tampoco. Joder. Pero bueno, ya veremos. Bueno, pero... Y nada, el fin de semana que viene está San Canut, que es la fiesta alternativa a las fiestas de Palma, que es San Sebastián. Y se hace un concierto alternativo que es San Canut y... Se monta creo que un escenario grande, así en una plaza. Sí, sí, el ayuntamiento deja un espacio. Y nada, se hace una, un poco alternativo. Porque todo lo demás es bastante... ¿Sabéis quién va a tocar este año o algo? No tengo nada porque no estoy nada metido este año y nada más no puedo ir. San Canut son como 8 horas o algo así, que tocan muchas bandas. ¿O cómo va el día de San Canut ahí? Cada año ha cambiado, pero sí, es un escenario y 8 o 10 bandas tranquilamente. I llocs ocupats i això? Pues sé que hi ha un lloc ara mateix a Palma, però és que ni tampoc hi he anat. Una penya joves, nous, i old school. Allí los conciertos ahora, ¿dónde solís hacer? ¿Bares? Sí, ahora está un poco mal, no tenemos ningún sitio así. Las ocupas son de vivienda, no, y estamos luchando, como siempre, ahí, a las zonas. ¿Y el hipódromo resiste o qué? El hipódromo ahora mismo estamos solamente en de ensayo y... Cambiaron los roles, ¿no? Cambiaron el rol. Quitaron todo, han puesto ahí una barra, un barecito, sí, ¿no? Han cambiado un poco el rol. ¿Qué trato tenéis desde que pasó esto ahí con la no, gente? Buena. Somos los de siempre, en el fondo. Pero bueno, ha cambiado el rollo ahí en el hipódromo, un sitio donde ensayábamos y aprovechábamos, hacíamos conciertos, pues... Como los conciertos, que ha parado un poco, ¿no? ¿Ha vuelto la peña a bombardear las paredes y a pintarlo o ahora está todo...? No, está todavía... No la han pintado de marrón caca. Joder. Y cuéntanos, ¿van bandas de aquí, de Barcelona, para allí a Mallorca o qué? ¿Habéis tenido alguna visita? Pues por suerte sí, lo que nos da un poco de vidilla, porque Mallorca no hay la cantidad de conciertos que hay aquí. Y mínimamente vaya una banda, pues la gente se moviliza y va, pues a vidilla. La última que yo vi fue infame y fue muy brutal. Sí, bueno. Creo que vi un flyer así bastante guay, presentaban disco, un par de días, ¿no? Tocaron por ahí. Tocaron 3 días, cada día seguido y bueno, la gente respondió, estuvo guapo. A ver, ahora pues Rota también han estado hace poco, ¿no? Rota, yo no estuve o en este. O Zanussi, ¿no? Bueno, Zanussi bueno, también estuvo. Iban Zanussi, pero al final no pudo Zanussi y fueron solo de Rota, creo que fue algo así, ¿no? No tengo idea. Yo creo que fue Zanussi, pues. Sí, fueron Zanussi. De Valencia. Wow, y nada, pues no hay la mitad de conciertos que hay aquí, pero cuando hay... Neufen, tío. Y bueno, de bandas allí que estén guays, que toquen actualmente, ¿qué nos recomiendas así para la gente que...? Pues bastante variopinto en Mallorca, yo creo. Porque hay caña, hay rock and roll, pero todos tocamos desde el punk más ibérico, al que toca más crust, al que toca más hardcore. Y está guay, hay mucha variedad. Así crusty, ¿qué nos recomiendas? De Palma. Pues Error, ¿no? Que toca... El tipo de Netway, ¿no? Toca el cantante Netway, el Chisco. Y después hay un par de componentes de Bad Taste. ¿Último preso que sigue tocando? Último preso que yo sepa no sigue tocando. Pero tienen ganas también. Es como Celebros. Están ahí con las ganas. Y bueno, el Toti que toca con vosotros. Este toca en otra banda... HDG, así también. Este toca en una banda de HDG, toca en Visti Bruta, toca en unas cuantas. ¿Visti Bruta el qué? Ella, ¿salía ya el disco, no? ¿Estaba en fábrica? Visti Bruta ya tiene el single hecho, le falta retocarlo ya. Pero sí. Está a punto de salir. O sea que esto ya, la próxima vez que te vea ya estarás con él. Eso espero, tío. Llevo un tiempo detrás. Yo, bueno, tenemos la demo esa, una demo amarilla, así que nos pasaste hace tiempo. Sí, una cosa casera. Pala o algo así. Y bueno, podríamos escuchar alguna cancioncita más de esto que nos traes de Mallorca, de Quatermass, ¿no? ¿Qué canción nos recomiendas tú? Dale, lo que quieras. Todas. Seven with Meg's Maggie's nasty queen. Bueno, pues ahí estaban Quatermass y seguimos en la sintonía libre y bastarda de Radio Bronca. Y bueno, también, pues como decíamos antes, tenemos aquí a otro compañero, Rock, que tiene un sello y bueno, son especialistas en ruido y tendencias sonoras expresivas muy fuertes. Y bueno, pues nos molaría que nos hablas un poco sobre su proyecto, que creo que es un proyecto que tiene más de una década ahí de trabajo. Y bueno, qué mejor que tú, que nos expliques un poco, Rock. Vale, pues nada, el proyecto se llama Alco, es un sello que nació en el 97 y eso, llevamos todos estos años sacando cosas de forma totalmente independiente y casera, y bueno, ha ido variando bastante a lo largo de los años. Ahora seguramente es menos casero que lo que era al principio. ¿Empezasteis pero... sin tener ni puta idea de cómo iba todo? Ni puta idea, y seguramente tampoco tenemos ni puta idea ahora, pero de bueno, muchas cosas, pero hemos aprendido, sí, años, a hostias hemos aprendido muchas cosas, y bueno, ahora es un poco más fácil hacerlo todo, pero siempre hemos tenido un poco la filosofía de hacernos lo difícil a nosotros mismos. Y bueno, antes decías eso de sacar cintas y tal. Hace poco hemos empezado a sacar cintas de nuevo para llevar la contraria. Siempre un poco la idea es llevar la contraria en lo que se pueda. Y eso, bueno, ahora estamos sacando cintas que por desgracia no es una cosa muy, muy normal actualmente. ¿La sacáis así en el formato típico de la caja o os inventáis? Sí, son cajas normales. Siempre es cada una de las cintas tiene un color distinto y la caja es simplemente transparente, o sea que no hay papel ni nada, solo la cinta y tal. Y hemos sacado tres y bueno, hay una serie planeada bastante, bastante potente. ¿Cómo movéis y eso para distribuir vuestro material? Porque, bueno, en la música así hay grandes sellos, ¿no? Así también algunos conocidos, y luego un mundo así como subterráneo, un poco así de colegueo, ¿no? Para conocer muchas veces las bandas así tan... Bueno, como llevamos mucho tiempo, tenemos una lista de contactos bastante, bastante potente, y la forma más fácil de distribuir y hacer que las cosas que sacamos lleguen a mucha gente, simplemente dárselas a toda esta gente. O sea, durante mucho tiempo Alco ha sido un sello gratuito. Promociona. O sea, que durante mucho tiempo ni tan solo estaban a la venta los discos. ¿Eran como descargas? Eran simplemente cosas que las sacábamos y las mandábamos a esta lista de contactos. Una gratis. Serie limitada de unas X copias para cierta gente. Sí, lo que pasa es que entonces, claro, con el tiempo... Cuando empezamos nosotros a sacar CDRs, que es lo que empezamos a sacar, era un poco raro y todavía tenía sentido hacerlo, porque era como digo antes, llevar la contraria. Pero hubo un momento en que el CDR dejó de ser una cosa así, dejó de ser algo muy raro, y se generalizó en esta escena de la música experimental y el ruido y todo eso. Y entonces decidimos pues hacer lo contrario, que es hacer CDs fabricados. Y claro, ahí ya es un poco más complicado hacerlo sin vender unas cuantas copias. Y entonces la idea es siempre intentar cubrir los gastos de producción con vinilo. Lo que... ¿En vinilo sacáis cosas? Pronto, pero de momento solo hemos sacado CDs y cintas y vamos a sacar alguna cosa más rara si podemos también. ¿Y cómo encontráis a la gente que editáis? ¿Os encuentran ellos a vosotros o es proyectos que vais conociendo? No, que nos encuentren ellos, o sea, cosas que hemos recibido así en plan una demo o algo así, solo ha sido creo que una vez un chico de Ucrania que nos mandó un CD y nos gustó mucho y lo publicamos. Pero normalmente son gente que conocemos personalmente porque llevamos mucho tiempo pues tocando fuera y con esta red de contactos más o menos... En realidad es muy limitada, ¿no? Pero bueno, uno te presenta al otro y vas conociendo a la gente y bueno... Y eso, casi todos los artistas que han ido pasando por el sello más o menos los conocíamos o los conocemos todavía o algunos de ellos son amigos y sí, es una pequeña familia. Hombre, de hecho yo cuando descubrí vuestro proyecto me quedé alucinado por el recopilatorio. Un amigo me regaló dos CDs, uno el que te comentaba antes de sobre sobre las armas mediante el ruido y todo eso, y otro era también un recopilatorio que aparecía un montón de gente que también conocemos, ¿no? Y la verdad es que flipé de decir, guau, o sea, en mi propia ciudad están hay un cosas. Sello y ni siquiera sabíamos, ¿no? O sea, bueno, porque ya digo, esto es una cosa muy pequeña en realidad, aunque de vez en cuando parece que hay gente que piensa que esto trasciende mucho más de lo que trasciende, pero en realidad es un pueblo todo, la música experimental. Pero sí, el recopilatorio este de las armas que decías, estamos ahora mismo preparando la segunda parte, que si todo va bien, pues alrededor de marzo, abril o algo así ya estará hecha. Y es la misma idea, es un recopilatorio con un montón de artistas a los que se les ha invitado a hacer un tema que sirva como arma sonora, pero además tratando el tema de los mensajes subliminales y la psicoacústica y cómo se puede utilizar el sonido propiamente dicho, la materia sonora para transformar, para hacer daño con más mala leche de lo que era la primera parte de CD. Aparte, como sello, ¿organizáis eventos, conciertos o movidas para autogestionaros? O no, al principio de todo hicimos un par de intentos de hacer cosas así, pero nos cansamos muy rápidamente de que no funcionaran las cosas. ¿Iba gente o qué? ¿Cómo ves tú la escena ruidosa así cuando sueles ir de eventos? Bueno, en Barcelona la verdad es que no conozco prácticamente nada y siempre digo que es que no hay mucha actividad, y en realidad supongo que es que no la conozco porque estoy muy desconectado de todo esto, pero no sé, igual vosotros estáis más en contacto con todo este mundo que yo mismo, no sé. O sea que igual os tendría que hacer yo la pregunta a vosotros, ¿cómo está Barcelona? Bueno, yo normalmente cuando voy veo un grupo muy pequeño, siempre bastante reducido en esta escena así, ¿no? Pero bueno, la gente que veo, mucha gente la encuentro bastante auténtica. Aunque bueno, también mucha gente modernilla, ¿no? Hay veces claro, que noto es que es como poco la moda, ¿no? Que sí, se lleva así esto ahora porque es anti o es, ¿sabes? Si viene de los museos, claro. Pues seguro que va a ir un montón de gente. Sí. O si lo montas un concierto de ruido en una casa ocupada, pues está claro que no va a venir nadie, ¿sabes? Sí, sí. No, y además nosotros también por lo que hacemos como artistas, porque más allá del sello también hacemos música, y por lo que hemos ido publicando, siempre nos hemos movido en un terreno un poco ambiguo de más o menos eso, estas dos vertientes que comentabas, ¿no? Cosas que pueden entrar fácilmente en un museo porque son más cercanas a la música electroacústica, y estas cosas un poco más académicas pero hechas con mala leche, y por el otro lado cosas que no tienen nada que ver con eso y que son mucho más humanas y que tienen que ver con escenas musicales totalmente alejadas del arte y todo eso. Y claro, coexistir entre esas dos realidades también es complicado a veces, aunque es más divertido. Pero puede ser peligroso muchas veces, no, porque puede ser odiado en ambas partes. Sí, seguramente, pero la verdad es que ya, no da igual. Sí. Bueno, y ahora que nos comentabas también esto, que aparte del sello también tenés un proyecto, ¿quieres comentarnos acerca de tu proyecto un poco así? Bueno, es un proyecto de música hecha con ordenador que se llama Evol, y también llevamos más o menos desde el 96, o sea que casi más que con el sello. O sea que el sello igual lo sacasteis un poco para sacar vuestro... Claro, al principio era eso, al principio era una forma de poder sacar un poco de material, porque, bueno, nadie te hace caso al principio, ¿no? Y por suerte tuvimos la suerte de que muy al principio sí que nos hicieron caso y empezamos a sacar cosas fuera y tal. Pero más allá de eso, la idea inicial de Alcu era poder sacar algunos CDs del material propio. ¿Cuando sacáis siempre tiradas así limitadas o hacéis tiradas en plan... Bueno, ¿qué tal se vende el material? O depende mucho de lo que saquemos. Con las cintas es muy gracioso porque es lo que mejor se vende. Porque es un objeto más que un formato de reproducción ahora mismo. Y es... Bueno, sospechábamos que iba a ser algo así, pero tampoco teníamos muy claro, nunca pensamos en hacer cintas para ganar dinero, nunca hemos ganado dinero con esto, o sea que tampoco era eso, sacamos 100 copias de cada cinta, o sea, es muy limitado. Y pero con los CDs, por ejemplo, si fabricas CDs, no hemos encontrado nunca un sitio donde hacer menos de 500. Y entonces, claro, eso es una putada porque siempre acabas con muchos CDs en casa. Lo que es, cuando habláis de CDs y esto, las cintas no hacéis insert, no hacéis portada ni nada. No, nada. ¿Los CDs hacéis libreto o algo? ¿Lo hacéis vosotros? Sí, depende. Fábrica, ¿serigrafiáis? Bueno, también eso es esa evolución que comentaba al principio. Cuando empezamos, todas las portadas eran serigrafiadas a mano y... Todo por vosotros hecho. Sí, siempre. Sí, todo hecho por nosotros con un amigo que tenía un taller de serigrafía en Poblano, ahí... remoto y nos ayudó muchísimo durante varios años haciendo portadas y enseñándonos un montón de cosas porque tampoco teníamos ni puta idea de todo eso y fue una experiencia muy divertida lo de la serigrafía y a mí me gustó mucho, lo que pasa es que también me cansé en un momento dado y ahora prefiero focalizar la energía en otras cosas y también intentamos sacar pocas cosas, o sea, no, ahora con esto de las cintas parece que se nos ha ido un poco. ¿Clasificáis un poco lo que queréis sacar siempre? ¿O? Sí, o sea, no hubo un momento en que decidimos que no valía la pena añadir más discos a la montaña de discos que se publican mensualmente, que yo siempre he pensado que son demasiados en el mundo en general. Y bueno, un poco la idea es esa, ¿no? De restringirnos a lo mínimo indispensable y hacer estas, bueno, de vez en cuando estas recopilaciones temáticas y conceptuales y tal, ese es prácticamente lo que nos divierte más porque te permite trabajar con mucha gente a la vez, que siempre es interesante, y además te permite trabajar sobre una idea más que simplemente sobre música, que suena bien o suena mal, detrás hay un concepto y hay algo interesante y que además, como en el caso de las armas, se convierte en algo más o menos divulgativo e informativo y eso es divertido siempre. Y bueno, también hablando de esto, podríamos, si tienes una dirección en internet donde la gente pueda ver un poco los trabajos que habéis sacado a lo largo de este tiempo, quiera contactar con vosotros, la gente que, el material que sacáis, ¿os suele escribir la gente para contactar con ellos al sello o...? Para, ¿qué decir? ¿Para comprarlo o para...? Para actuar igual o para contactar con ellos. Ah, que sacáis gente de... sacáis proyectos de todo el mundo, ¿no? Ah, sí, sí, no... Vamos, o sea, gente de por aquí... Lo que menos igual lo de aquí, ¿no? Sí, muy poca gente porque ya digo... que no por esta desconexión que llevamos muchos años sin tener mucha conexión con la realidad de aquí. Y tal, pero bueno, sí recibimos más o menos contacto de gente de fuera y ya digo, en algunos casos se ha convertido en un CD, ¿no? Pero tampoco es muy habitual que recibamos muchísimas cosas de fuera, no sé. Una dirección, el sello tiene una dirección muy larga, siguiendo esa tradición de hacer las cosas complicadas. El SEO se llama Alku, pues es alku.org. ¿Cuántas veces? 10 veces. Alku. Veces. Wow. Vale, este detalle. Y eso, ahí está todo lo que... Podríamos decirle a la gente que nos escucha, amantes del ruido y que hacen ruidos en su casa, que os pueden escribir y mandar su proyecto. Ah, no, claro, para claro. Que lo escuchéis o... Sí, sí, claro. Sí, eso no hay ningún problema, a solo ver que... ¿Qué tal? Sí, yo encantado de recibir cosas que no conozco, o sea, siempre me gusta eso. Y bueno, aquí hoy que has venido aquí con nuestro amigo Pato, ¿qué nos puedes decir de Pato? Pato, creo que para este nuevo CD que vais a sacar sobre las armas, creo que también es uno de los invitados, ¿no?, que tenéis. Sí, sí, claro. Sí, hombre, ¿qué puedo decir de Pato? No sé, a mí siempre me ha gustado mucho lo que hace. Haznos una introducción antes de su show. Bueno, no sé, es complicado, pero a mí siempre me ha gustado mucho lo he visto como una forma de hacer este tipo de música como muy muy sincera y muy y sin mucho artificio, ¿no? No es por hacer la pelota, es verdad. Ya hace años que lo conoces, ¿no? También. Sí, hace tiempo que nos conocemos y eso que que hemos tocado juntos algunas veces y tal, y es, siempre es divertido, aunque siempre es difícil saber qué va a pasar. Con tu proyecto, que tienes algo, algo próximo, alguna actuación próxima o algo aquí en la ciudad o algo que te podamos ir a ver. Me gustaría ir a verte. Pues sí, pero no sé exactamente cuándo es. En marzo, en el Antic Teatre. Uh-huh. Pero no sé exactamente qué día, no tengo ni idea. Pero bueno, os puedo mandar un email. Mándanos un email y cuéntanos. Y bueno, veo ahí algo ahí encima de la mesa que me están señalando con el dedo. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Sí, bueno, lo que pasa es que no sé si vamos muy bien de tiempo. Bueno, igual para un tema sí que... Bueno, es un tema largo, podemos escuchar un trozo. Sí, puedes poner el tema 5. No tiene nada que ver con lo que hago yo, ni con Alku, pero sí es un... Últimamente, bueno, desde hace tiempo ya he estado bastante obsesionado con los sonidos de animales. Como no solo como fuente de inspiración más o menos romántica, sino como fuente de inspiración real, acústica y tal. Y el tema este 5 es una grabación con micrófonos subacuáticos. ¿Eso hecho por ti? No, ya me gustaría. Son focas en la Antártida. Emitiendo a lo mejor de apareamiento o algo. No tengo ni idea, pero son ultrasonidos. Nada de esto está procesado, ni no hay sintetizadores ni nada raro. Son focas de verdad, aunque suenen a Pink Floyd o lo que sea, no sé. Pues vamos a ver. Thank you.

¿Te queda aire o qué, compañero, aún? Se me ha ido hasta los ojos de las órbitas. Joder. Pues ahí estaba Pato, corto pero súper intenso. Como siempre. A mí me ha dejado el ojo morado. Joder. He visto que esta vez ha traído un aparatillo más, bueno, un controlador o algo así, una botonera que la otra vez no trajo. Pero bueno, me gusta la técnica suya esta del joystick ahí, cómo se lo monta. Está muy bien. Está un poco afónico, porque tuve que decirlo y no puede hablar hoy mucho, pero joder. Sí, hola. Pato. Bueno, sí. Todo bien, ¿no? Corto, sí. Pero no sé cuánto ha tardado ni tampoco me he escuchado bien. La otra bueno, vez. Bueno, sí, ya casi, ¿no? 8 minutos, sí. La otra vez nos dio para un single, nos dio sí. varios cortes. Sí, sí. No, eso ha estado bien. Cuéntanos este tiempo, ¿qué? ¿Todo bien y eso? Sí, sí. ¿Marchaste a vivir a Dinamarca, por ahí? Sí, sí, sí, al frío. ¿Sigues por allí o, bueno, ahora te has bajado para aquí? Sí, ya. He bajado para aquí un mes y ahora me vuelvo pronto. ¿Sabes que hay un festival ahora para final de mes donde van a tocar bandas que te son interesantes, que te van aquí. A gustar, aquí en Barcelona? Ahora, bueno, ahora antes de cerrar ya el programa de hoy, haremos un poco, comentaremos los conciertos que va a haber. Pero bueno, va a haber un concierto para final de mes donde van a estar Bisturí, Misturizer y algunas bandas más que si estás estos días por aquí, no. Seguro que te gustaría. Me voy para Marsella, que va a hacer un concierto el 23 y el 24, lo más seguro que París también. ¿Actúas por allí o qué? Sí. Bueno, más que nada voy a perder dinero. pero que es esta música, ¿no? Que básicamente... No sé, es como muy difícil, ¿no? Sí. O sea, casi que cada concierto que tienes igual es un poco más de dinero que pierdes, ¿no? Sí. Pero a ver si hay suerte y cubrimos gastos, ¿no? Por lo menos el objetivo... viaje. Sí. Está sí, bien. Sí. Y bueno, como siempre, ¿sigues componiendo, haciendo cosas o que tienes algo preparado? ¿Vas a sacar algo nuevo o qué? Sí, bueno, ahora justo estaba preparando esta arma para rock. Y luego sí, bueno, sí sigo trabajando con mis sonidos y... Sí, ya se verá cuando acabe esta arma que me tiene poca y bueno. Ya, supongo que algo sacaremos, sí. Sí, sí. Y bueno, después de irte para Francia, ¿qué? ¿Volverás para Barcelona o...? No, me voy para Dinamarca, para Escandinavia. A la escuela. Está bien. Y... sí. Pasar frío. Muy bien. Pues... Guay, tío, pues merci por venir y ya sabes que aquí una pista abierta. Gracias. Para lo que quieras. Que quieras. La tienes. Gracias. Y bueno, como decíamos, podíamos ya acabar este programa, un poco más largo de normal, pero bueno, siempre igual de divertido y entretenido. Y bueno, que podíamos comentar los conciertos que se nos acercan, ¿no? Pues sí. Y bueno, yo tengo por aquí un flyer que he pillado este fin de semana aquí en el Festival de la Jungla, y es para el festival que viene llevándose a cabo hace ya, este es el quinto año, y es el festival del Pakebus, este festival donde este año hay un montón de bandas de la península que estarán tocando, y bueno, puedo anticipar que será el 3 y 4 de julio, y que bueno, para esos días estarán tocando pues Malignant Tumor de Chequia, Punished Here, M40, Bloodbuster, Angry, Afgrun, Black Panda, Infame, Violent Headache, Necromorph, Belching Bed, Acción Mutante, Wolchek, Mugring, Tiner, Cines. Y bueno, no sé, si queréis pillar más información o saber más, pues bueno, están las www.myspace.com/Pakebus Festival 2008. Y bueno, también comentar que creo que este fin de semana, el sábado, hay un concierto donde estarán tocando Totalikers, acompañados de Hijos Talados. Y bueno, esto es un concierto que están organizando para sacar un poco de pasta para su próxima gira que van a hacer por el México DF. Y bueno, esto será en el Puerto Urraco, en Poplanou. Sí, más movidas también para este para el sábado también, en el Estraperlo, en este lugar, esta sala de conciertos que han abierto nueva, que está en Badalona, que tienen una programación de bandas mayoritariamente hardcore punk, pero bastante interesantes casi cada día. Y el próximo sábado 17 tenemos a una banda norteamericana de green super brutal que se llama Magruder Green. Creo que tienen algo de material en sellos de estos rollo Relapse o Crucial Blast o no sé qué. Y luego también están tocando con ellos Looking for an Answer de Madrid. Gran banda. Y luego el 24 es la sesión esta de Films Gore, que viene dentro del festival este, Pornogore Garry Extreme Fest, en su cuarta edición. El día 24 en el Centro Cívic Garcilaso, con entrada gratuita, cinco películas gore de serie B, creo que son caseras de gente sangue así. Sangue y fecha. El día 30, concierto Harsh Noise con Bisturí, Mixturícer desde Canarias, Brill desde Cantabria y Terror Tank con Arnau Sala. Y el sábado 31, concierto Green con Rush, Pulmonary Fibrosis, Cerrando Coros, Craniseptic, Letal Sardana y Carajillo de Gasolina. Yeah. Joder. Esto en el Centro Civic Bocanord, Spice Jova Bocanord. Creo también que para el día que es más experimental, así donde estarán tocando Bisturí y Misturícer, creo que para ese día presentan disco, ¿no? Suena así, algo. Creo que va a salir un disco con tres bandas. Con las bandas, bandas que tocan ese día, es creo posible. Que presentarán disco es posible. Que el compañero de Romf Record sí. Estaba preparando en plan sorpresa. Don Manuel, un saludo desde aquí. Y bueno, creo que después tienes algún conciertico más así que anunciar. Pues no, que bueno, que vienen Greidaturas en también próximamente. En abril. Y pronto tendremos más amigos del Japón por aquí, también pronto os informaremos. Y del norte también. Y bueno, ya después de esto, poco más, ¿no? Poco más. ¿Podríamos poner una canción para despedir ya? Sí, sí, sí, nos vamos a despedir. Gracias por haber aguantado ahí al otro todo lado del transistor. Y bueno, nos vamos a despedir con una banda de fuckers portugueses. Son una banda de metaleros, pero con actitud super punk. Podríamos decir que son los Amebics portugueses. O los Hirax, igual. Oh. Los Hirax portugueses. Oh. Son la gente de Midnight Priest. Y con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y. Fat the Bastards. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.